Giselle. ¿Cómo es posible que te atrevas a hablarme de esa forma cuando Carlos Alberto el II me ha terminado por tu culpa? No es mi culpa. Es la decisión de algo supremo que no podemos explicarnos. ¡Calla! María Giselle, yo te perdono. La verdad es que tengo otro que me ama. ¿Armelia? ¿Qué? ¿Has visto? Amanece. Los pájaros cantan. La luna se levanta. La gallina está con sus pollitos. Ah, no, eso es cuando llueve. No, sí están con los pollitos. Sí están con los pollitos. ¿Quieres oxígeno? Te lo comparto. Gracias. Tú sabes que estamos en las últimas épocas. Los grillos suenan. ¡Qué calor, qué calor! Espérame, voy a quitar este suéter porque el amanecer ha sido un poco repentino. Los pájaros, los grillos, creo que es la falta de aire. El mar. Deleítate en él, Marju. Los grillos se han ahogado en el mar. No sé qué ha pasado aquí hoy. Algo está sucediendo, yo creo que... Giselle, son los últimos tiempos. Yo te avisé que iban a llegar. ¡Míralo! Está parado en una estrella. Te lo dije, estamos fuera del planeta Tierra. Giselle, es tiempo de partir. ¿Pero para dónde? Estamos fuera del planeta Tierra.